efectivamente la región centro y Patagonia son las que mejor están, pero si uno se queda más que con la foto, con la evolución, con una película, NEA y NOA son comparativamente las regiones que más han crecido en cuanto a alumnos con mejores desempeño en los últimos años. Crecieron muchas y casi todas las provincias. Es decir, se achicó la brecha entre aquellas provincias o regiones con mejores desempeños y las que tenían peores desempeños. Hay una relación muy directa entre todo lo que hace a lo que nosotros llamamos, en la jerga solemos decir, las condiciones de educabilidad de un chico con su nivel de desempeño. Mire, nosotros hicimos hace poco y presentamos aquí en el Ministerio Nacional 6 investigaciones hechas por 6 universidades nacionales, valga la redundancia, sobre los efectos de la asignación universal por hijo en las escuelas. No tanto desde los aspectos numéricos, digamos, sino desde los aspectos más cualitativos. Claro. Y hay cosas que son centrales, por ejemplo, relatos de directores de escuela, de maestros, de padres que dicen, por ejemplo, hoy mi hijo puede tener una mochila más equipada. Hoy mi hijo puede ir a la escuela. Mire, le doy un dato que por ahí suena como una anécdota de color, pero que lo refleja. Los chicos han vuelto a poder comprar los útiles de plástica. En un contexto de mayor pobreza y demás, era lo primero que desaparecía de las aulas. Hoy el chico está en el aula atendiendo, prestando atención. Por eso digo, las variables macroeconómicas son variables determinantes en la educación. Que un padre tenga trabajo asegura que su hijo vaya a la escuela.